quiero decir que eres la luz de mi existir. Yo te entrego mi amor, mi corazón y esta canción. Para que tú te sientas tranquila, yo te doy mi alma y mi voz. Para que confíes en mí, pinto el cielo solo para ti. Nunca más vas a sentir miedo, porque yo te voy a cuidar. Yo seré tu amigo sincero y también tu ángel guardián. Pedir que me des por fin la oportunidad, y tú serás muy feliz y nunca jamás te arrepentirás. Para que tú te sientas tranquila, yo te doy mi alma y mi voz. Para que confíes en mí, pinto el cielo solo para ti. Nunca más vas a sentir miedo, porque yo te voy a cuidar. Yo seré tu amigo sincero y también tu ángel guardián. Para que tú te sientas tranquila, yo te doy mi alma y mi voz. Para que confíes en mí, pinto el cielo solo.